Radio Ubrique. Deportes. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy, por excepción, vamos a hablar de fútbol. Y es que en el día de ayer centrábamos toda nuestra programación o todo nuestro tiempo a esa programación especial dedicada a la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benocaz. Por lo tanto, hoy martes retomamos el resto de la actividad y lo hacemos, como siempre, comenzando por el fútbol. Con la victoria del Ubrique Unión Deportiva en San Fernando ante el Club Deportivo Cañorrera. 1-2 fue el resultado final de un partido que se decidía precisamente en los últimos minutos del mismo, con un gol de Ángel Román que le daba los 3 puntos a su equipo. Una victoria muy importante y ya hemos explicado largamente los motivos. El primero, porque era un rival directo, o es un rival directo, en la lucha por el ascenso, al que además ya se le vence en el Goraveras particular. En segundo lugar, porque venía el Ubrique Unión Deportiva de pasar una semana complicada, una semana convulsa, con muchas críticas pues por los incidentes del partido que le enfrentó hace dos domingos al Jerez Deportivo. Y tercero, porque es una mejor manera que desquitarse, digamos, de ese encuentro que con una victoria ante el que hasta entonces era segundo clasificado y justo antes de la primera de las dos jornadas de descanso que se tendría que tomar el equipo de Mario Casilla. Además de todo eso, han acompañado los resultados de los rivales directos. Ninguno ha podido llevarse la victoria este fin de semana, salvo el Guadiaro, que parece ser, junto al Ubrique Unión Deportiva, el equipo más o de los equipos más sólidos en esta recta final de la segunda provincial. Además de este partido, vamos a hablar del resto de la jornada, de la victoria por 5-1 del juvenil ante el Sporting de Jerez, también de la derrota por 0-4 del infantil ante el Villamartín y de las victorias tanto del conjunto alevín como del Benjamín por 12-0 ante los equipos de La Salle de Jerez. Paralelismo casi en todo. Por su parte, el equipo Benjamín consigue con esta victoria el punto que le hacía falta ya para asegurarse la segunda posición, que le va a dar derecho a jugar la fase de ascenso a la siguiente categoría, la regional preferente Benjamín. Además, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de duatlón, tenemos que hablar de ciclismo, del homenaje a la Legión, tenemos que hablar de atletismo, del Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña y de pesca deportiva, con ese Campeonato de Andalucía que se celebraba también el pasado fin de semana en La Barqueta, en Sevilla. Y, cómo no, también de esa prueba por etapas de ciclismo BTT que tenía lugar en el Algarve este fin de semana, la Algarve Bike Challenger, una prueba BTT por etapas que, como hemos comentado con anterioridad, se desarrollaba en tierras portuguesas y nos dejaba pues un excelente octavo puesto de la general para el ubriqueño Jorge López Janeiro y su compañero Juan Javier Estrada Galán. Estrada Ruiz. Pues con esto nos vamos a quedarnos en la jornada de hoy. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y ahora volvemos con el sorteo de la siguiente jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar, reparación de calzado José María Carretero. Disponemos de reparación de calzado de todo tipo, de señora y caballero. Como buenos artesanos, trabajamos a mano. Colocamos botones metálicos, ojales, broches y afilamos todo tipo de herramientas. Ahora, con tu visita, participarás en el sorteo de 2 noches en el Hotel Elba Costa Ballena, el mejor spa de la provincia de Cádiz, los días viernes y sábado santo. Dicho sorteo se celebrará el 11 de abril, coincidiendo con el número de la 11. Reparación de calzado José María Carretero, en calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar. En Autoservicios Casacanto, hasta el 12 de abril, las mejores ofertas. Yogur Activia, pack de 4 unidades, 1,49. Huevos frescos categoría L, 1,09 la docena. Yogur Danone Natural o Sabores, pack de 8 unidades, 1,89. Pañales Fixis, 7,20 euros. Actimel, pack de 6 unidades, 2,24. Y descafeinados Aimaza,

Me has puesto esto nuevo y no... El micro derecho, hoy no te hacen falta casco. Parece de la Bosque, eso te estaba diciendo, que no tengo casco. Que no te hacen falta. Vamos a quedarnos con el sorteo de la siguiente jornada, que bueno, parece que las ligas están a rojo vivo porque ya estamos enfilando lo que es la recta final del campeonato, ¿no? Sí, ya además que en todas las categorías sigue abierta, en primera se puede decidir hoy esta semana, y porque el Oasis le saca 5 puntos y tiene un partido menos, y quedan 3 ya, y en División de Honor quedan 6, algunos equipos tienen que descansar, y ahora se ha puesto la liga de una ventaja de 11 puntos, que estaba todo decidido, pues se ha puesto... En 5, En 5, ¿no? Y con un enfrentamiento directo. La última jornada es, ¿no? ¿O la no, es antes, ahora mismo no te puedo decir. Bueno, quedan 6 jornadas en División de Honor, todavía quedan pues muchos partidos, pero tan solo 3 en primera y en segunda, como bien dice, y ya Oasis Lounge, equipo de División de Honor. Sí, allá ascendido, puesto que le matemáticamente. Saca... Le saca 10 puntos, pero es lo que... Y tiene un partido menos, ¿no? Claro, el Oasis también. De perder Oasis Lounge todavía no fuera ascendido. No ha ascendido, pero que... Tiene muy encarrilado porque... ¿Cómo que no? Si quedan... Vamos a ver, Dani. Si quedan 9 puntos en juego... Vamos y le lleva 10 de ventaja al tercero... Vamos a ver... ¿Cómo que no ha ascendido ya? Vamos a ver, Zú. Que a él le quedan 4 y al WAC otros 4. Entonces son 12 puntos, ¿no? Ah, pues no quedan... Me ha dicho que quedan 3 jornadas. Sí, pero hay 2 partidos suspendidos de la semana pasada. Ah, vale. Vale, ahora sí. Ay. Pues eso, coméntanos eso también. Que la semana pasada había partidos programados en la cancha... Y tanto el viernes como el sábado llovió. Bueno, el sábado no llovió, no sé si se pudo, no obstante, disputar los partidos programados. Hubo incidencia en prácticamente las 3 categorías. Voy a repasar. En División de Honor hubo un partido que disputaron Marca y Quedeque, en el que quedaron 4-2, pero el partido se le da al Marca ganado por 6-0 por alineación indebida. Y en primera se suspendieron esos 2 partidos, Autoescuela Sierra Guá Brille y Autoescuela Cielia Oasis Long. Y en segunda división pues se suspendieron todos los partidos, pero se jugaron a partir de las 2 de la tarde en el pabellón, ya que teníamos disponibilidad de hora y ahí no había atraso. Pues... Con los resultados que se dieron, ahora mismo hay 2 equipos por la lucha por el título. Precisamente se enfrentan esta semana. Y 2 equipos que serían Panadería Sánchez y Leyton, un poquito más alejados. Pero teniendo un enfrentamiento directo con Malacayú para el ascenso. O sea que está muy, muy bonita la categoría. Y una de las más disputadas de los últimos años. Y antes del sorteo también querías aclararnos algo relativo a los cabezas de serie para la maratón, ¿no? Sí, como ya se hizo el año pasado, pues hice aprobó en la asamblea recordar que aparte de la lucha por el título, en División de Honor optan los 4 primeros a hacer cabezas de serie en la maratón, en segunda pues los 2 que asciendan y en primera también los 2 que asciendan. Bueno, pues vámonos ya, si te parece bien, con el sorteo, con esa jornada que va a ser la 21ª en División de Honor, con estos emparejamientos: Grazalema, Porti, Los Patos, Don Odón, Brillo Sur, Club Deportivo Helio Pizzería, La Sierra, Marca 91, Estudiantes, Disco Coyote, Pintura Rafa, Zulema, Fogón del Metropol y Donde Fútbol Sala, Revolución. ¿Esta semana no hay peticiones? Sí, hay una petición. El Marca ha pedido jugar a las 10 de la noche. El viernes. El viernes, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra Marca. 91. Y ya está, ¿no? Y ya los demás pues sorteo. Pues vámonos con ese sorteo. Vamos con el primero de los partidos, que es Grazalema, Portis Construcciones, Hermano Viruez Oliva. Partido que se va a disputar el viernes a las 11 de la noche. Recordemos el escenario, el pabellón de los Remedios, ¿no? Sí. Habla por el micro. Sí, sí, y quería aclarar una cosa, que la semana pasada le tocaba al Grazalema, ¿no? Pues hablar de la temporada. Y dijo no, que hace más de una semana, bueno, hace ya 2 o 3 semanas. Pues yo lo escuché la semana pasada. Ah, vale. Y dijo que por parte del comité que le había presentado un papel. Yo lo dije que lo presentara en la asamblea. Él en la asamblea estuvo allí y no lo presentó. Y yo, pues, lo mismo que le dije a él, se lo digo aquí y para que se entere todo el colectivo, ¿no? Que si hiciera lo que él quisiera, pues estaría creando un precedente y favoreciendo a un equipo ante todos los demás, que es como yo se lo he explicado, que no es que ni le tenga manía al equipo ni nada. Simplemente que si yo le pongo siempre a las 9 a las 10, lo estoy favoreciendo a él y estoy perjudicando al resto de equipo. Vale, que dicha esa aclaración, vamos a seguir con el sorteo. Los Patos Don Odón, Brillo Sur, que es el siguiente de los partidos, que se va a disputar sábado a las 10 de la mañana. Los Patos Don Odón, Brillo Sur. El Club Deportivo Helio Marca 91 ya tiene horario, ha sido una petición, el quede que descanse, y por lo tanto el siguiente será el partido entre Estudiantes y Estudiantes Disco Coyote y Pintura Rafa, que será el viernes a las 9 de la noche. Estudiantes, Pintura Rafa, viernes a las 9 de la noche. Vámonos con el Zulema Fogón El Metropol, que se va a disputar sábado a las 11 de la mañana. Zulema Fogón El Metropol, sábado 11 de la mañana. Y por último, el Don de Fútbol Sala y Revolución, pues la hora que quedaba pendiente, que es las 9 de la mañana del sábado. Don de Fútbol Sala, Revolución, 9 de la mañana. Jornada importante, no sabía ni que se enfrentaba. Estudiante juega con el colista, Pintura Rafa, y Don de Revolución, que bueno, Revolución a no perder la estela del líder. De Estudiantes. Pues muy bien, pues ya tenemos ese sorteo de División de Honor. Vámonos con, prepara por ahí los papelillos, con la primera división. Jornada vigésima, pero antes recordemos que comentabas tú que había dos partidos pendientes, ¿no? Sí, y dos peticiones. Y dos peticiones, pues dinos cuáles son. Pues en los partidos atrasados son Autoescuela La Sierra Guá, abril de 1979, y Autoescuela Celia o Asilón, a las 9 de la noche el primero y a las 10 de la noche el segundo. En la cancha exterior, ¿no? En la cancha exterior, por orden. ¿Y las peticiones? Y Benocá hace su segunda petición el viernes a las 11 contra el Club Deportivo Celta. Y Racing Pantera hace también su segunda petición contra el Autoescuela La Sierra Guá a las 10 de la mañana en la cancha. Bueno, por lo tanto quedarían los siguientes partidos: Oasis Longe Equivoca, Club Deportivo Cai, Autoescuela Celia, Los Cosmos Mandarina y Brille 1979 Museum Café y Copas, que se jugarían todo pues en la jornada del sábado, puesto, como decimos, que entre los partidos atrasados y la petición, pues ya se ha copado todas las horas pendientes para la jornada del viernes. Aquí, como a ti mismo también te lo he dicho, terminaría a las 2 el último partido, sería en la cancha, puesto que le tocan en la cancha. Podía haber metido dos partidos en el instituto, pero ya sí. Para que sigan todos jugando en el mismo escenario, en su categoría, pues. Y aprovechando, pues queda un buen tiempo. Ahí está. Vámonos con el Oasis Longe Equivoca, el primero de los partidos que vamos a sortear. Oasis Longe Equivoca. Precisamente el sábado a las 2 de la tarde es el horario del partido. Oasis Longe Equivoca, Club Deportivo Cai, Autoescuela Celia, que se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía. Club Deportivo Cai, Autoescuela Celia. Vámonos con Los Cosmos Mandarina, que será a la 1 de la tarde. Los Cosmos Mandarina, sábado 1 de la tarde. Y bueno, ya el horario que queda, el del Bril de 1979, Museum Café y Copas, que será el sábado a las 11 de la mañana. Repetimos, el partido Bril de 1969, Museum Café y Copas. Vámonos con la segunda división, también jornada 20. Los partidos son los siguientes: Bar Los Tres Caminos, Peña Bética, Rafael Gordillo, Negocios Retra, La Lupe Kebab, Volta Sur, Malacayú, Leighton, Construcciones y Reformas, Panadería Sánchez y Bar Laurel Tapas, Ubrilez. ¿Alguna petición? Sí, dos peticiones. Ubrilez hace su segunda petición. Sería el partido a las 10 en el pabellón Bar Laurel Tapas Ubrilez. Y a las 11, el partido de la jornada y decisivo para el título, Voltazur Malacayú Donauto, por petición de Voltazur. Bueno, entonces Brilez y Voltasur hacen esas peticiones y los partidos a sortear son Van los Tres Caminos, Peña Bética Rafael Gordillo, Negocios Retra La Lupe Kebab y Leighton Panadería Sánchez. Pues vamos con el primero de los partidos, Van los Tres Caminos, Peña Bética Rafael Gordillo, que se va a jugar el sábado a las 10 de la mañana. Van los Tres Caminos, Peña Bética Rafael Gordillo. Vámonos con el Negocios Retra La Lupe Kebab, que es el siguiente partido, que será a las 9 de la mañana. Negocios Retra, La Lupe Kebab, sábado 9 de la mañana. Y bueno, ya el partido que queda pendiente, el horario es el de las 11, y es el Leighton Construcciones y Reformas Panadería Sánchez. Pues con esto tenemos ya, se ha completado este sorteo, ya solo nos queda pues que nuestro compañero Dani pues nos repase cómo ha quedado el horario o los horarios para esa próxima jornada. Comenzamos por División de Honor. Jornada 21, viernes 4 de abril, y en Los Remedios, a las 9 de la noche, Estudiante Disco Coyote, Pintura Rafa. A las 10 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Marca 91. A las 11, Club Deportivo Grazalema, Porti Construcciones, Hermanos Vire Oliva. Sábado 5 de abril, en el IE en Los Remedios, a las 9 de la noche, Donde Revolución. A las 10 de la mañana, Los Patos, Don Odón Brillo Sur. Y a las 11, Zulema, Fogón El Metropol. Descansa, que de qué. Vámonos con la primera división, jornada 20. Viernes 4 de abril, en la cancha exterior, partido suspendido de la jornada 19, Autoescuela La Sierra UAS, Bril de 1979, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, Autoescuela Celia o Azilón. Jornada 20, a las 11 de la noche, Benoca Fútbol Sala, Club Deportivo Certa. Sábado 5 de abril, cancha exterior, a las 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra UAS, Racing Pantera. A las 11, Bril de 1979, Museo Café y Copa. A las 12, Club Deportivo CAI, Autoescuela Celia. A las 1, Los Cosmos, Mandarina. Y a las 2, Oasis Long, Kiboka Fútbol Sala. Y vámonos ya con la segunda división, también jornada número 20, y en el pabellón polideportivo municipal. Viernes 4 de abril, a las 10 de la noche, Bar Laurel Tapa, Ubrilé. A las 11, Voltazur, Malacayudo Nauto. El sábado 5... En el pabellón también, a las 9 de la mañana, Negocio Retra, La Lupe Kebab. A las 10, Van los Tres Caminos, Peña Bética, Rafael Gordillo. Y a las 11, Leighton Construcciones y Reformas, Panadería Sánchez. Pues ahí queda el sorteo. Descansa la peña. Descansa la peña. Ahí queda el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Don Daniel Villanueva, muchas gracias y hasta el martes que viene. A ustedes. Seis y 46 minutos, nos vamos a quedar ya, dejamos a un lado el fútbol sala mientras Daniel se va, estamos escuchando ahí el ruido de la bolsa de plástico, y nosotros nos quedamos con la Liga Local de Fútbol, con ese partido del pasado fin de semana que enfrentaba al conjunto de Lubrica Unión Deportiva y al Club Deportivo Cañorrera, partido que se disputaba, como saben, en San Fernando, y que era importante. Lo que pasa que venía después de ese partido accidentado frente al Jerez Deportivo y una semana un tanto convulsa para la entidad, no solo para el equipo, pues por las críticas que han recibido tanto a nivel local, que quizás sean los que más hayan dolido, como las versiones un poco muy subjetivas, podríamos decir, un poco transformadas, un poco cambiada para intereses del club jerezista que venían desde Jerez de la Frontera. Por eso no eran unas condiciones muy propicias para asaltar el terreno de juego del conjunto del Cañorrera, el Gómez Castro, Municipal Gómez Castro, pero la cosa es que así fue. Y vamos a hablar más de este partido con uno de los capitanes de Lubrique Unión Deportiva, con Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Nueva victoria lejos del Barbadillo, como decimos, ante un rival directo, y todo ello después de una semana complicada para el equipo y, como decimos nosotros también, para la institución, ¿no? No, sí, la verdad es que una victoria importante, ¿no? La verdad, que mejor que la de incluso que cualquiera, porque de todo después de lo que llevamos pasando toda la semana, la verdad es que necesitamos tres puntos, como sea. Había dudas, por eso mismo, no por lo que por el equipo, porque ya nos ha mostrado con garantía lo que puede hacer, pero sobre todo por esos hechos del partido del Jerez, lo que supuso para el equipo, sobre todo un duro golpe para todos, que puede hacer incluso desanimar a un proyecto y tirar por tierra el trabajo de todo un año, ¿eh? No, la verdad es que sí, lleva razón. Llevamos toda la semana preparando el partido ese de Jerez con toda ilusión, el presidente, el míster, el cuerpo técnico y todo, para que pase lo que pase al final, pero vamos, ya ha pasado. Y la verdad es que esta semana hemos trabajado, hemos intentado de olvidar el partido de Jerez, porque, hombre, siempre estás por la calle y vas hablando por quien sea, siempre te cuentan una cosa u otra, y siempre te vuelve a trabajar el tema. Hemos intentado de centrarnos en el Cañorrera, y la verdad es que hemos estado toda la semana preparando el partido para ganar en San Fernando, ¿no? Carlos, ¿tú crees que se ha tratado injustamente al equipo? Lo digo por esos comentarios quizá que se han hecho durante la pasada semana, de gente que incluso no llegó a estar en el terreno de juego y que un poco pues no han ayudado a limar o a bajar esa tensión que ha habido después del partido o ese como decimos ese comedero de tarro, ¿no? Después del mismo. ¿Tú crees que os han tratado injustamente? Hombre, yo, cada uno es libre de opinar lo que quiera y lo que piensa, haya visto el partido o no. Yo lo único que digo es que es muy fácil criticar después de haber lo que ha pasado, que ¿sabes lo que digo? Que de los fallos se aprende, vamos, y ahora es muy fácil decir, claro, si tú fueras puesto seguridad, porque como en un campo con tantas personas fueras puesto seguridad, claro, pero y si no hubiera pasado nada, ¿qué pasa? Ahora es muy fácil ahora decir, vale, pues es verdad, el fallo es nuestro, pues no pone esto, pues pone lo otro, pero no hay que darle más vueltas, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. La gente puede opinar y está bien que reflexione y nosotros no ha venido bien para nosotros, para hacer autocrítica. Ahí va, ¿sabes? Bueno, la mejor forma de pasar página en esto de fútbol, está claro cuál es, a través de las victorias, y esta llegaba, la del Cañorrera, en el momento oportuno y sobre todo por cómo fue, ¿no? Yo creo que ha sido una de las victorias con más alegría que he visto yo en el vestuario, después y durante la celebración y todo, porque después, como hemos comentado, que ya vuelvo otra vez, que lo pasado la semana pasada, durísimo, toda la semana pensando, entrenando, intentando no olvidar, y llega a día Cañorrera y gana en el último minuto, la verdad que eso te sube por las paredes, vamos, que te pega una autoestima, vamos, por cien, ¿sabes? Y más cómo se consiguió, después que fue un partido duro y luchando todo el mundo, un partido muy duro por parte de ellos, pues la verdad es que los tíos daban bien, ¿eh? Pero vamos, que digo, la victoria súper contento y con un sabor de boca, vamos. De hecho, Carlos, el Cañorrera ha sido uno de los equipos que, bueno, a mi mejor imagen dio aquí en Ubrique, de equipo compacto, de equipo sólido, y daba la impresión de que iba a ser muy difícil batirlo. ¿Qué equipo se encontraste ahí en San Fernando? ¿Muy parecido al de aquí, al de Ubrique? Sí, yo no, la verdad es que no me acuerdo pero me acuerdo, creo que más o menos igual, es un equipo muy fuerte, los jugadores eran muy grandes, la verdad, el delantero de ellos era muy, cerca de 2 metros así, y ancho, va a reventar. Y bueno, tanto delantero como defensa como centrocampista, se veían que por algo estaban ahí, ¿sabes? Segundo o tercero, porque te eran bueno, que nosotros sabíamos que no hemos encontrado un rival directo, que por eso llevan todo el año ahí luchando, ¿sabes? Y la verdad es que se nos planteó el partido, ya te digo, tuvimos la primera ocasión en el minuto 1, de Paquito de Falta, que hicieron una falta en el Román, y la verdad es que en el juego aéreo ellos nos creaban bastante peligro, ya te digo, eran hartos. Y así llegó el gol, 10 minutos, un cuarto de hora, una jugada de segunda jugada, nos centraron y se quedó un tiro segundo palo y lo metieron. Uh-huh. Y la verdad es que tuvimos reacción muy buena, porque creo que tuvimos otra, después llegó el gol de Montero, y ya ahí el partido estuvo más equilibrado, porque tampoco podíamos ir nosotros por la victoria. Bueno, el empate tampoco estaba mal, hombre. Uh-huh. Pues yo sería ganar, pero que era un rival directo, y si te ganaba, pues te cogía más diferencia. Además, la semana que viene que descansa y todo, ¿sabes? Que a lo mejor el puntito no hubiera venido bien, pero ya se consumió la victoria, pues mejor todavía. Uh-huh. Se alternaron las ocasiones por parte de uno y otro equipo. Incluso cada uno estrellasteis un balón en el larguero en la primera mitad y la segunda parte. Supongo ya que con menos ocasiones y con más respeto, tanto por parte de los dos equipos, más a no perder que incluso a ganar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, en la primera parte, como lo he comentado, ellos tiraron el laqueo primero, después nosotros tuvimos Ángel otro. Ya en la segunda parte, yo creo que no tuvimos el partido controlado en ningún momento, a pesar de que nosotros jugamos con uno más, que expulsaron al delantero casi en el descanso, antes de terminar el descanso, lo expulsaron con doble amarilla. Y la verdad es que ellos parecían, hombre, que estaban jugando en casa y parecía que estaban con 11 todavía. Y la verdad es que era que nosotros teníamos 11 y ellos 10. Pero creamos nosotros más peligro. Montero tuvo una, a balón parado yo nada más, pero vamos, que tampoco crearon más peligro hasta que llegó el gol, que fue un golazo, la verdad. ¿Cómo fue ese gol en el minuto 89, no? Sí, creo que yo, yo veía al árbitro que se fue para el lineal y le dice, ¿cuál en 4 minutos vamos a descontar más o menos? Sí, 4 minutos, dijo. Y no sé cómo cayó el balón en la banda de Montero, en la derecha. La verdad es que se fue muy rápido, la controló la línea, la atacó de frente un poquito, y ahora lo controló con la derecha, le pegó un autopase con la izquierda. Y a la primera, bueno, cayó un cambio de ritmo muy bueno, la centró del tirón, vamos, al centro del área, y remató, ahí estaba Ángel solo, bueno, sí, solo, y metió un cabezazo a plancha buenísimo, y vamos, que y un golazo, vamos, y ya más o menos ahí se acabó el partido. Estuvieron colgando balones, pero nada, sin peligro ninguno, más o menos. También nosotros nos expulsaron a un jugador al final, a Lolo, con el 1-1. A Lolo, pero vamos, que no pasó más nada, y ya está. Tres puntos preciosos, Carlos, que os meten de nuevo en el ascenso, y es que este fin de semana, salvo el Guadiaro y vosotros, el resto de equipos se dejan puntos, una jornada sí y otra no, parece que van fallando todos y que los más regulares estáis siendo vosotros y Guadiaro, ¿no? Sí, la verdad es que San Fernando, bueno, San Fernando ganó también, ¿no? Uh-huh. Ganó en Borno, y el Puerto es el único que estaba ahí por lo alto nuestra, que empató, que nos hizo un favor el Bosque, que empató 1-1. Uh-huh. La verdad es que a ver si siguen así, siguen pinchando y nosotros no nos dejamos puntos. La verdad es que llevamos una buena racha fuera de casa, ahora tenemos que aprovecharla fuera, que ya la semana pasada y la de Guadiaro sin cara aquí en casa, lo que fue la primera vuelta, casi todo victoria, ahora a ver si conseguimos ya hasta dentro de 2 semanas que vinimos aquí. Porque, bueno, esta semana vais a descansar, a esperar que acompañen los resultados de vuestros rivales, dándose los resultados oportunos, porque hay duelos como, por ejemplo, el Jerez Deportivo con el Guadiaro, el Jerez ustedes ya se lo habéis quitado. Bueno, estamos pendientes de esos 15 minutos, habrá que esperar, creo que a mañana. ¿Vosotros qué esperáis de lo que vaya a dictaminar el comité de competición? Hombre, nosotros tenemos que ser realistas y yo creo que a nosotros van a sancionar, por lo que yo no he podido comentar el presidente Herrera y todos los que más o menos llevan el tema este, Modesto, de la Unión y eso, es que nos pueden sancionar, económicamente nos van a sancionar. Eso seguro, que tienen dinero y aparte, y el campo a ver si no nos pueden sancionar, porque la verdad que sería, hombre, para una putada, porque ahora que estamos aquí, el terreno cogido, las dimensiones, estamos jugando bien en casa, ahora sería desplazarte fuera, la afición nos está ayudando, que agradecer a la afición que se presentó en Jerez, que la verdad que lo pasó malamente, pero que vamos a animarla a que vuelva ahí, que no va a volver a ocurrir aquello, y ya está. Lo más duro que puede ser es, como tú comentas, un cierre de campo. Puntos no, en todo caso no llegarían a restaros, ¿no? Esperemos, yo creo que no, yo creo que hasta cuando te sancionan 3 veces, vamos por el pulso de un jugador, así con agresión, 3 o 4 partidos. Cuando te pulsan 3 veces, pues creo que sí te quitan un punto, como Arbón, no creo que ha sido. Sí. Te han quitado un punto, ¿sabes? Pero bueno, ahora no. Esperar mañana. Lo que pasa. Mañana esperemos que sea lo más leve posible esa sanción, pero ya decimos con casi total seguridad por esos problemas de asegurar la integridad de los espectadores que reflejó el árbitro en el acta, es lo que puede que provoque la multa, seguro, la multa económica. Ahora, el cierre de campo, esperemos a ver qué es lo que dictaminan, porque también está probado a través de vídeo, a través de fotos, que el incidente no salió de la parte de la afición ubriqueña, sino de los radicales del Jerez, pero claro, el responsable de esa seguridad del campo en ese momento era el equipo ubriqueño. Ya los servicios ubriquos nuestros pues se pondrán a ver lo que pasa, manos a la obra. para luego reclamar si hace falta. Bueno, el calendario, Carlos, va a dejar muchos duelos directos de aquí al final de temporada. Nosotros lo hemos estado mirando así por encima y parece que el vuestro es quizás de los menos complicados. La cosa tiene buena pinta porque, como hemos dicho, casi todos los de arriba se tienen que enfrentar ahora con el Jerez Deportivo o se tienen que enfrentar entre ellos, y vosotros, salvo creo que es el Puerto y Bornense, de los que ahora mismo están por la zona alta, el resto de equipos pues más o menos son asequibles, ¿no? Sí, yo ahora descansamos, como has dicho antes, después vamos a Borno, que si creo que le damos 10 puntos por ahí, o 9 o 8, que si le ganamos ya creo que y ellos van sexto, octavo, yo creo que ya no nos pueden coger, vamos, más o menos. Y lo único es la semana siguiente que aquí el Puerto, por lo de arriba. Y, hombre, quedan rivales en de medio de la tabla, Novo Gazul, Puerto Realeña, Pastor y eso, y dos o tres de la parte de abajo. Y esperemos que, yo creo que esos partidos son los que más se nos complican a nosotros. Nosotros creo que nos viene de igual con los grandes, que como quien dice, que los equipos más de la tabla de abajo, ¿sabes? A ver, intentaremos de ganarlos todos. Lo bueno es que parece que el equipo llega a esta recta final físicamente en un estado envidiable. Llegáis como un toro, ¿eh? Sí, la verdad es que nos está dando, entre Mario y ahora Ulises, que nos está ayudando. Nos está llevando un poquito el físico también, y la verdad es que estamos casi todos los 20 jugadores que estamos, creo que estamos todos ahora mismo a un gran nivel. Nos vamos unos más que otros, unos 80%, otros al 100%, porque hay una lesión o lo otro, pero más o menos estamos todos a nivel, vamos. Pues bueno, Carlos, lo vamos a dejar aquí. En principio, enhorabuena pues por esa victoria, en circunstancias muy complicadas, como hemos comentado antes, ante el Caño Herrera. Ahora toca descansar, aprovechar bien pues esta semana y la que viene, en la que pues no vais a tener que estar centrado en ningún encuentro. Y nada, todos los ánimos del mundo para esta recta final. El objetivo está muy cerca y, bueno, nosotros confiamos en vosotros. Y gracias por atendernos nuevamente, ¿eh? Venga, pues mira, me gustaría decir eso. En primer lugar, en parte personalmente mía y del equipo, creo que dedicarle la victoria al presidente, a Pepe Herrera, que creo que lleva, yo lo que lo he visto allí en el campo de fútbol, toda la semana preocupado, y el pobre, la verdad es que se le nota en la cara que lleva unos días pasando malamente. Y también a la gente de Mario, como el míster, como a Miguel Saqueta, que han llevado toda la semana allí, a Paco Rubio, a Paco, a todos los que llevan toda la semana allí preparando el partido, que al final se puso un poquito agrio aquello. Pero vamos, y nada, y a la afición del Comando Petaca, que nos ayudó el otro día en San Fernando también, ¿vale? Que siempre su apoyo nos resulta más fácil en el campo, ¿vale? Por cierto, que se desplazaron en torno a 70 personas y salieron aplaudidos del campo del Caño Herrera, ¿no? Por la afición isleña. Llevamos un autobús prácticamente lleno, a la afición del Petaca, jugadores que estaban sancionados, ¿sabes? Y la verdad es que nos ayudaron un montón. Y agradecerle al Comando Petaca y a la afición. Y que vaya la gente al Barbadillo, como el día de Jerez. No pasa nada, ¿vale? Pues de eso estamos completamente seguros. Ya decimos que el Comando Petaca se había aplaudido por parte de la afición del otro equipo, pues por los ánimos tanto a su equipo como al equipo rival. Carlos, muchas gracias. Venga, pues muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Luego. Por el Ubrique Unión Deportiva jugaron Benji, Mario, Barra, Dani Chávez, Juanmi, Paco, Lolo, Montero, Ángel, Carlos Gil y Luis. En el 55 entró Roque por Luis. En el 70 debutaba el juvenil Javi Orellana por Paco. Y en el 89 entraba Mecha por Ángel Román. Casi, pues después de meter el 1-2. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores. Jerez Balompié 2, Chiclana B 1. Cádiz 1812-2, Novo Gazul 2012-1, Atlético Pastore 1, El Torno 2009-1, Unión Polideportivo El Puerto 1, Unión Deportivo El Bosque 1, Unión Deportiva Bornense 1, San Fernando B 2, Caño Herrera 1, Ubrique Unión Deportiva 2, Jerez Deportivo 6, Federico Mayo B 0 y Juventud de Torrecera 1, Club Deportivo Guadiaro 4. Como hemos comentado, en la mano que le ha echado el Bosque al Ubrique Unión Deportiva, empatándole en su casa al Puerto, Unión Polideportivo al Puerto y también el Jerez Balompié, que le ganaba al Chiclana B, y poco a poco pues se van descartando rivales en la lucha por el ascenso, van cayendo conforme van progresando las jornadas. También desde aquí destacar ese empate de la Unión Deportiva al Bosque en estas últimas jornadas, pues se le está atravesando a muchos equipos de la zona alta, están mostrando un muy buen nivel, también lograron empatar con el Caño Herrera o vencer, por ejemplo, al Albornense. Menos mal que el Unión Deportiva ya ha jugado con los vecinos bosqueños los dos partidos. La clasificación la encabeza Jerez Deportivo Fútbol Club, 70 puntos, 50 Club Deportivo Guadiaro, 48 Ubrique Unión Deportiva y Club Deportivo Caño Herrera, 47 Unión Polideportivo El Puerto, los cuatro primeros hasta el Caño Herrera en zona de ascenso, 47 Unión Polideportivo El Puerto, 46 San Fernando B, 38 Bornense, 37 El Torno 2009 Chiclana B y Ciudad de Chiclana, 32 Unión Puerto Realeña, 27 Nuevo Gazul 2012, 24 Atlético Pastore, 23 Cádiz 1812 y Jerez Balompié, 19 Federico Mayo, 17 Unión Deportiva El Bosque y 14 Juventud de Torrecera. Ese resultado que le viene muy bien al Bosque porque, bueno, por lo menos se va alejando de esa última plaza que ha ocupado durante gran parte de la temporada. La próxima jornada, Nuevo Gazul 2012, Jerez Balompié, El Torno 2009, Cádiz 1812, Unión Puerto Realeña, Atlético Pastore, San Fernando B, Unión Polideportivo El Puerto, Ciudad de Chiclana, Unión Deportiva Bornense, Federico Mayo B, Club Deportivo Caño Herrera, Jerez Deportivo, Club Deportivo Guadiaro y Chiclana B, Juventud de Torrecera. Descansa la Unión Deportiva El Bosque y el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a repasar la categoría juvenil. Victoria del Ubrique Unión Deportiva por 5-1 al Sporting de Jerez. Dos goles de Francis, otro de Pedro y dos de Panadero. El partido que en esa primera parte nos comentaba su entrenador Manuel Hinojo, un poco atascado en el centro del campo porque tuvo que improvisarlo por las lesiones que las lesiones que ha presentado la plantilla para este encuentro. Muchos jugadores de centro del campo. No cuajó. Y el equipo rival, pues, dominó, tuvo controlado el centro del campo durante la primera mitad. A pesar de ello, en el minuto 20 se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, ya después del descanso, porque se llegó con el 1-0 al descanso. Nada más comenzar, Manu Pérez, portero meta del Ubrique Unión Deportiva, resolvió muy bien un 1-1. Una muy buena ocasión para que el equipo jerezano hubiera equilibrado el marcador. Y como perdonó, después marcaba el Ubrique Unión Deportiva con ese 2-0 y poco después, en el 70, llegó el 3-0, el 4-0 en una jugada trenzada al borde del área y el quinto en un gol, una bonita jugada de Francis por banda que culminó con una vaselina. A los últimos minutos recortó distancia al Sporting de Jerez. La jornada nos dejó además un Nueva Jarilla 3, Torrecera 1, el Arcos 2, Jerez Deportivo 2 y Olvera 5, Jerez Industrial B 1. Un resultado importante, el empate del Jerez y la victoria del Ubrique Unión Deportiva, porque le sirve al equipo ubriqueño para aumentar la ventaja que quedó disminuida la semana pasada con esa derrota del Jerez. De esta manera, ¿cómo queda la clasificación? Pues Olvera líder con 55, segunda posición Ubrique, Unión Deportiva con 51, los dos en posiciones de ascenso directo. 47 puntos tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club, que jugaría una especie de promoción de liguilla. 42 Nueva Jarilla, 39 Pueblo Nuevo B, 39 San José Obrero B, 38 Pueblo Nuevo B, 35 Arcos, 32 Jerez Industrial B, 31 Bornense, 30 Sporting de Jerez, 26 Gédula Balompié, 25 Torrecera, por cierto que le han descontado ya 4 puntos esta jornada, no sé lo que pasará allí, 22 Paquete, 8 el Distrito Norte y menos 3 puntos el Altillo. Está la clasificación un poco alteradilla, digamos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Torrecera, partido que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde. Por eso decíamos lo de los 4 puntos que le han quitado por temas de sanciones. Torrecera, Ubrique Unión Deportiva, para la próxima jornada. Poca historia en el partido de la categoría cadete entre el Gédula Balompié y el Ubrique Unión Deportiva, 0-8. Un partido muy serio del equipo ubriqueño, dominado en todo momento, con muchas ocasiones, y si el 0-8 ya no es un marcador abultado, pudo haber habido incluso un resultado de escándalo por las ocasiones que cerraron. El Ubrique Unión Deportiva no llegó a marcar el 1-0 hasta el minuto 27. Ya al descanso se fue con el 0-3. Logrados en el minuto 29 y 35, decir que ellos no tocaron el área del Ubrique Unión Deportiva ni con balones largos, y en la segunda parte el dominio fue del Ubrique Unión Deportiva, pero de nuevo no machacó a pesar de las numerosas llegadas y de que logró 5 goles más en el 64, 68, 71, 85 y 90. Marcaron Pedro 3 goles, Solano 2, Víctor 2 y David. Y bueno, el resto de la jornada nos dejó los siguientes marcadores: Divina Pastora 3, Amigos de la Cruz Roja 5, Altillo 0, Veterano Jerez 4, La Jerezana 0, San José Obrero B6, Arcos 13, Sporting de Jerez 0 y Distrito La Granja B2, Atlético San José 2. Arcos y Amigos de la Cruz Roja son los que ocupan las posiciones de ascenso con 67 y 56 puntos. 53 tiene el Ubrique en tercera posición. 53 y un partido menos que Amigos de la Cruz Roja. Es decir, que podía estar igualado a puntos ahora mismo con el conjunto jerezano. 51 Guadalcacín, 44 Distrito La Granja B, 42 Atlético San José, 41 San José Obrero, 30 Altillo, 23 Veteranos Jerez y La Salle, 22 Divina Pastora B, 18 Gédula Balompié, 3 Sporting de Jerez y cierra la tabla con 0 puntos La Jerezana. El Ubrique Unión Deportiva recibirá el sábado a las 12 del mediodía su próximo rival, que será el conjunto del Altillo. Categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 0-4 en el Derby Serrano ante el Villamartín. La jornada se completó con un La Salle 0, La Salle de Jerez 0, Ciudad de Jerez 7, La Jerezana 2, Los Naranjos 0 y Distrito La Granja B 0, Amigos de la Cruz Roja 3. Amigos de la Cruz Roja, líder con 65 puntos, 57 Villamartín, 53 Ciudad de Jerez, 48 Atlético San José, 41 Los Naranjos, 36 Marianistas B, 35 La Jerezana, 34 Distrito La Granja B, 28 Nueva Jarilla, 24 en décima posición Ubrique Unión Deportiva, por detrás con 18 Juventud Jerez Industrial, el Zona Sur con 15, 13 San Benito y cierra la tabla el 7, con 7 puntos La Salle de Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Ciudad de Jerez. Nos vamos con la categoría Alevín. Victoria contundente del Ubrique Unión Deportiva ante La Salle, 12-0. Un partido muy fácil ante un equipo flojo que apenas llegó al área, a la portería del Ubrique Unión Deportiva. Dos partes muy igualadas, en cuanto al digamos, muy parecidas. El dominio totalmente claro del Ubrique Unión Deportiva. Marcaron por parte del conjunto ubriqueño Miguel Rubiales 5 goles, Fernando Aranda, Carlos de la Torre 2, Curro López, José María Mena, Javier García y Paco Márquez. Pero en la jornada nos dejaba el Altillo 3 y Cobesa Don Bosco 5, Juventud Jerez Industrial 1, Amigos de la Cruz Roja 5, La Jerezana 1, Marianista 6, Distrito La Granja 1, Nueva Jarilla 2, Zona Sur 5, Villamartín 5 y Los Naranjos 10, La Marquesa 0. Marianista líder 73 puntos, 63 Amigos de la Cruz Roja, los dos en zona de fase de ascenso, 60 Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, 52 Altillo y Zona Sur, 50 La Jerezana, 47 Distrito La Granja, 45 y Cobesa Don Bosco, 34 Villamartín y Los Naranjos, 31 Nueva Jarilla y Flamenco Club de Fútbol, 25 Juventud Jerez Industrial, 13 San Benito, 10 La Salle de Jerez y cierra la tabla La Marquesa con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será Villamartín, partido que se va a jugar el sábado a las 10 de la mañana. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender. Idéntico marcador el que se dio en la categoría Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y La Salle de Jerez, 12-0. Un resultado que lo dice todo, un rival muy flojito que aquí, aquí en Ubrique, que mostró una imagen muy distinta a la del partido de la primera vuelta que se disputaba en Jerez, un equipo pues mucho más difícil para el Ubrique Unión Deportiva. No crearon oportunidades, pero eso sí, disponían de un buen portero, un buen meta que evitó que la goleada fuera mayor. Al descanso ya ganaba 3-0 el Ubrique Unión Deportiva. En la segunda parte, cada vez que llegó al área visitante, se transformaba la jugada en gol. 12-0, como decimos, goles de Pablo Menacho, 5-2 de Francisco Yucia, otro de Álvaro Villalba, este en dos ocasiones, Ale Roldán, Álvaro Garcés e Iván. La jornada nos dejó Eicobesa 3, La Marquesa 0, Juventud Jerez Industrial 3, Amigos de la Cruz Roja 2, La Jerezana 3, Marianista 8, Distrito La Granja 1, Nueva Jarilla 5. Marianista líder con 75, 72 puntos el Ubrique Unión Deportiva, los dos en zona de liga y ya ascenso. Con esta victoria ya se asegura esa segunda posición, le hacía falta un punto nada más, pero ya con la victoria pues asegurada esa segunda posición y por lo tanto la disputa de esa liguilla de ascenso. 61 puntos para Juventud Jerez Industrial, 55 la Jerezana y Nueva Jarilla, 53 Amigos de la Cruz Roja, 48 Eicobesa, 41 Zona Sur, 40 San Benito, 29 Distrito La Granja, 28 Villa Martín, 19 La Salle, 18 Flamenco, 17 Los Naranjos, 7 La Marquesa, 0 puntos Jerez Distrito Norte. El próximo partido del Ubrique Unión Deportiva también será frente a Villamartín y a la misma hora, el sábado a las 10 de la mañana. Y al salir al otro día no pensaba en ti, pero vi justo en mi puerta yo dibujado un corazón y mi nombre estaba escrito junto al tuyo. Nos quedamos con la vigésima edición de la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos, Ruta de los Pueblos Blancos, que nos dejaba la vigésima jornada. Estos fueron los marcadores: Cabecense 4, Asociación Deportiva Los Palacios 4, Puerto Serrano Atlético 3, Algarense 1, Racing Los Morales 8, Lebrija 0, Construcciones Miguel Bernal 4, Los Vampiros 2, El Valle 5, Juventud de Prado de Rey 0 y Balompédica Palaciega 1. Juventud Sanluqueña 0. Es el líder la Juventud Sanluqueña con 47 puntos. 40 Puerto Serrano, 39 Racing Los Morales, 38 Cabecense, 30 Juventud de Prado de Rey, 28 Lebrija, 28 Los Palacios, 25 Algarense, 12 Construcciones Miguel Bernal, 10 Los Vampiros y 9 Balompédica Palaciega. La próxima jornada será de descanso para el conjunto de Los Vampiros. Vamos a recordar también un poco el deporte de la canasta, del baloncesto, los resultados de este fin de semana, donde descansaba el Cabu Senior, pero se disputaba jornada en su categoría. San Fernando 70, Club Baloncesto San Fernando 76, DKV Arcos 84, Cádiz Club Baloncesto Gades 72, Gimnástica Portuense 75, Camaleones 31, Humanline Unión Linense Baloncesto 66 y DKV Jerez 100, Club Deportivo Montera, Sitelec, Los Barrios, 74. El DKV Jerez es el líder con 14 victorias y 3 derrotas, empatado con la Gimnástica Portuense. 13 y 5 tiene el DKV Arcos. 12 y 5, Humanlay Unión Linense de Baloncesto y que sería el Gazul de Alcalá. San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 9 victorias y 8 derrotas. 7 y 10, Montera, Sitelec, Los Barrios y Cádiz Club Baloncesto Gades. 3 y 14, Club Baloncesto Camaleones, 2 y 15, Azul Hotel Zona Bahía y 1 y 16, el Cabu, que es el colista de la categoría. Este fin de semana tampoco juega el conjunto del Cabu y es que, bueno, en esta próxima jornada, la anterior jornada, pues aplazó su partido y esta le tocaría la jornada de descanso. En cuanto a la categoría cadete, el Cabu, que se medía en Cádiz al Cádiz Club Baloncesto Gades, y se llevaba la victoria. En este caso, lo hacía ante el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades por 51 a 61. Victoria 10 puntos arriba para el equipo de Paco Fernández. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, la jornada además se completaba con un Ciudad de Algeciras 70, Mergablo Conil 64, y Las Canteras 41, Agrogades Chipiona 55. Termina como líder Agrogades Chipiona con 4 victorias y 1 derrota, las mismas que Ciudad de Algeciras y Cabu, que termina esta segunda fase como tercero. Como cuarto, Asociación Deportiva Las Canteras, con 2 victorias y 3 derrotas. 1-4, Mergablo, y 5 derrotas, el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Cádiz. Decíamos que con esto pues ya se conforman lo que son las semifinales en esta categoría cadete de nivel B. Como pueden imaginar, Agrogades Chipiona jugará frente a Las Canteras y Ciudad de Algeciras frente al Cabo. Pero estas semifinales ya no se disputarán hasta el próximo día 26, es decir, dentro de 25 días. Hay que esperar pues este fin de semana, el siguiente, la Semana Santa, y después se disputarán esas semifinales, esos partidos que hay de vuelta que van a decidir el campeón en esta categoría cadete de nivel B. Y por último, en la categoría mini, también de nivel B, el Fercabe Cabu ganó a domicilio por 43-57 al San Felipe Neri. La jornada se completó con un Gimnástica Portuense 68, San Fernando 18, DKV El Puerto 58, ADESA 80, 59. Sigue de líder el Fercabe Cabu con 13 victorias en 13 partidos, 10 victorias y 3 derrotas tiene ADESA 80, 8 y 5. Gimnástica Portuense, 6 y 7, el DKV El Puerto, 6 y 6, el Club Baloncesto San Fernando, 2 y 11, San Felipe Neri, y cierra la tabla con 13 derrotas el DKV San Fernando. Fercabe Cabu se enfrentará a la próxima jornada, o sea, este fin de semana, a la Gimnástica Portuense. Nos quedan pendientes más asuntos, más pruebas deportivas que tuvieron lugar este fin de semana, pero vamos a preferir dejarlo para próximos días porque ya estamos fuera de tiempo. Así que mañana os informaremos sobre la segunda edición del Algarve Bike Challenger, sobre el 21º Duatlón Ciudad de Chiclana, sobre la cuarta edición del Pinsapo Trail, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, la 24ª edición del Campeonato de Andalucía de Agua Dulce de Clubes y la 10ª edición también del homenaje a la Legión. Todo lo intentaremos centrar en la jornada de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Bueno, ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Y arde tu cara morena, y a Dios yo le prometí.